dulce y que no vivieras de ilusiones. Pon los pies sobre la tierra. No pierdas más el tiempo buscando pretextos. Ya no creo en tus historias, no. Nunca me amaste, acepta esa dura verdad. No me mientas más, que te pesará. Me siento arrepentida, aún guardo en mi memoria el primer encuentro, tal vez algo divertido. Fuimos a dance y pedimos un rico cóctel, el lugar aquel donde la pasado, te lo veo en la mirada. Soy yo quien pone condiciones para hacerlo. Ahora estoy favorecida. Sin compromiso podemos volver al lugar donde te embriague para siempre. Llámame más, papi. Bailando cha-cha-cha. Pego mi cuerpo al tuyo. Bailando cha-cha-cha. Toda la noche contigo. Bailando cha-cha-cha. Pego mi cuerpo al tuyo. Sabor en la flauta.